llegamos tarde los dos a nuestro encuentro en la vida. Supimos al comenzar que un día terminaría. Llegamos tarde los dos, la última noche se muere. De nada vale llorar, tú tienes ya quien te espere. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Llegamos tarde los dos, solo fue un sueño en la arena. Sabemos que es el final, disimulemos la pena. Llegamos tarde los dos para salvar dos fracasos. De nada vale llorar, tú volverás a sus brazos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito.